En la famosa canción Bohemian Rhapsody, las voces de la parte operística parecen hechas por un numerosísimo coro, pero en realidad son las voces de solamente Freddie Mercury y de Brian May y Roger Taylor, dobladas hasta 180 veces. Durante la gira de Una noche en la ópera, Pete Brown, el asistente personal de Freddie, era el encargado de quitarle las espinas a las docenas de rosas que Freddie le lanzaba al público. Aunque Freddie decía que era para que la gente no se pinchara, según Pete, era para que Freddie no se pinchara. Queen decidió ponerle a dos de sus álbumes los títulos de dos películas de los hermanos Marx, Una noche en la ópera y Un día en las carreras. Por cierto, el mismo Groucho Marx les deseó mucha suerte con un telegrama. En 1977, el grupo visitó a Groucho Marx en su casa, en Los Ángeles, y además de regalarle un disco de oro, le cantaron una canción a capela que es el tema 39. will be seized. Never look back, never fear, never cry. En la gira de Hot Space, que fue la primera en la que actuaron acompañados de un músico acompañamiento o un músico galleta como se conoce acá, se trataba del tecladista de Mott the Hoople, Morgan Fisher. Durante la gira de Hot Space, el grupo tuvo que cambiar el viejo avión privado que utilizaban por otro más moderno. El antiguo avión, el Liza Mary, fue el último que tuvo Elvis Presley. Una de las razones por la que lo cambiaron era que Elvis odiaba la luz del día y había hecho que cerraran todas las ventanas, con lo cual daba la sensación de que siempre viajaban de noche. Los temas Men of the Ball y Sleeping on the Sidewalk son grabaciones de estudio en vivo. Baby! Estás escuchando Radio Mac Online. Mercury decía que sus influencias musicales habían sido tomadas de los grandes artistas de la época, a quienes él mismo admiraba: Aretha Franklin, The Who, Jim Croce, Elvis Presley, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Jimi Hendrix y The Beatles, además de la actriz y cantante Liza Minnelli. Cuando Queen llegó a Tokio, el 18 de abril de 1975, les esperaban 3.000 fans desesperados en el aeropuerto de esa ciudad. La mayoría de esta masa estaba formada por mujeres jóvenes con fotos de sus ídolos. En los créditos del álbum Jazz aparece la frase "Los truenos son por cortesía de Dios". Lo que sucedió es que Brian grabó un trueno durante una tormenta en Montreal y lo usó al final de Death on Time.

Another One Bites the Dust, el single más vendido en la carrera de Queen, fue originalmente excluida de The Game porque la banda no la consideraba tan buena. El tema One Vision, basado en uno de los discursos de Martin Luther King, en su momento causó cierta polémica. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Brian ya asombraba con su destreza con la guitarra desde muy joven. Una vez sorprendió a su grupo de amigos tocando The Happy Endless Polka de los Sputnik. Esta canción contiene un solo de guitarra muy rápido que Brian tocó a la perfección. Solo después se enteró de que en la canción original el solo de guitarra se había acelerado en las mezclas. Bijou fue una mezcla de dos canciones, una de Brian, que era Bijou, y la otra de Freddie, You and Me. Mac Online. Just you and I. Not tonight. En un concierto todavía con la banda Great Cage, Freddie tuvo un accidente que después se convertiría en un símbolo de Queen. Estaba en el escenario jugando con el micrófono cuando se le rompió la base. A partir de entonces, Freddie siempre usó el micrófono sin base y solo con el palo. La portada de Innuendo fue sacada de un dibujo del ilustrador del siglo XVIII, Grant Bill. At my innuendo, we'll be right back. Quinn creó su propia compañía de management y en 1980 aparecen en el libro Guinness de los Records entre los directores de empresas mejor pagados del mundo. En aquel momento habían vendido ya más de 45 millones de discos. Freddie Mercury, a pesar de su poderosa voz, padeció de nódulos vocales y afirmó que nunca había tomado clases de canto. A pesar de eso, su voz, según indican los expertos, recaía en el rango de barítono, aunque normalmente cantaba bajo el registro de tenor. Freddie dejó algunas célebres frases a lo largo de su vida. Por ejemplo, dijo: "El concepto de Queen es ser regios y majestuosos. El glamour es parte de nosotros. Queremos provocar y ser escandalosos". Otra frase fue: "No tengo nada que esconder. Bueno, solo mis dientes. No me gusta que sean tan prominentes. Me los tengo que arreglar, pero no tengo tiempo". También dijo: "Nunca me he considerado el líder de Queen. La persona más importante, quizás". Freddie Mercury tuvo múltiples relaciones homosexuales, sin embargo, tuvo una larga historia con Mary Austin, a quien le dedicó canciones como Love of My Life. Además de su testamento, le legó a Mary y a su hermana Kashmira la mayor parte de sus bienes, además de los derechos de autor de sus canciones. Al no ser Queen partidario de que otro músico se integrara y tocara en su banda, Brian May tuvo que aprender a tocar el arpa para tocarla en la canción Love of My Life. en 1985, Freddie celebró su cumpleaños en Múnich y puso como condición que todos los invitados, excepto él, acudieran vestidos de mujer. La fiesta fue grabada en un video y algunos fragmentos aparecen en un videoclip de Freddie en solitario. Freddie Mercury tenía sida, pero se negaba a decirlo públicamente. Según su última pareja, Jim Hutton, con quien estuvo desde 1985 aproximadamente, el cantante habría contraído el mal en 1987, pero no lo hizo público hasta el 22 de noviembre de 1991, tras numerosas especulaciones de la prensa, dado que cada vez se le veía más enfermo. El fragmento del video de I Want to Be Free, en el que los integrantes de Queen aparecen vestidos de mujer, era una parodia del culebrón más famoso de la televisión inglesa, Coronation Street. Estás escuchando Radio Mac Online. Ooh, you make me live. Whatever. A Freddie le encantaban los gatos, de hecho escribió Delilah dedicándosela a una de sus gatas. La canción Jesús no fue escrita durante un momento místico precisamente, fue en un bar en Liverpool, viendo gente que entraba a una iglesia. Al terminar el almuerzo comenzaron a cantar el estribillo con decenas de gente alrededor de ellos. Then I saw him in the crowd. A lot of people had gathered round him. The beggar shouted to the lepers, called him. The old man said nothing, he just said about him. Oh, good in time to see the Lord Jesus. Oh, good in time to see the Lord Jesus. Oh, good in time. Then came a man before his feet he fell. Unclean, so the leper rang his bell. Felt the palm of a hand touch his head. Go now, go now, you're a new man instead. Oh, go in time. See the Lord Jesus. Oh, go in time. To see the Lord Jesus. Right. Oh, go in time. It all began with the three wise men. Followed a star to them to Bethlehem. Made it heard throughout the land. Born was the leader of men. Oh, going down to see the Lord Jesus. Oh, going down to see the Lord Jesus. Oh, going down. Began with the three wise men, followed a star to them to Bethlehem, and made it heard throughout the land. Born was the leader of men. Yes, we're all going down to see the Lord Jesus. All going down to see the Lord Jesus. All going down. Radio Mac. Online. Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, Allah will pray for you. Hey, Mustafa. Mustafa, Mustafa, Ibrahim. Mustafa, Mustafa, Mustafa, Ibrahim. Mustafa, Ibrahim, Mustafa, Ibrahim. Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa, Ibrahim, Al-Hadra Kristanin. Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa. Hey, Mustafa. Mustafa Ibrahim, Mustafa Ibrahim. 1982, Inglaterra estaba en guerra con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. En aquellos momentos, el número uno de las listas de éxitos argentinos era Under Pressure, así que el gobierno argentino prohibió que se emitieran las canciones de Queen por la radio mientras durara el conflicto. So slashed and torn. El domingo 24 de noviembre de 1991, a las 18:48, en su mansión de Gordon Lodge, Freddie moría en su cama, como consecuencia de una bronconeumonía causada por el SIDA. Jim y Phil a su lado. Cuando Freddie murió, estaba ciego y con muchas convulsiones. Al martes siguiente, fueron cremados sus restos. Aunque no se sabe dónde están sus cenizas, dicen que pueden estar en el jardín de su mansión, debajo de su árbol preferido, o quizás en la casa de sus padres. También se rumoreó que Mary Gustin, la mujer de su vida, esparció sus cenizas en el lago Lyman en Suiza. La banda Queen fue pionera en muchas cosas, entre ellas destacar su primer sencillo, tener 4 álbumes, lanzar una colección de video, tener su catálogo completo lanzado en Compact Disc, lanzar un disco sencillo en Inglaterra, tener un video número 1 en Inglaterra, grabar el himno nacional británico, invitar a los miembros del Punk Club a participar en un video y ubicar su tema Bohemian Rhapsody en su versión original en la primera posición de los charts en 2 años distintos, en 1976 y en 1992. Bien amigos, este ha sido el especial de la banda Queen. Yo soy Víctor Nano González con el programa Concierto Encanto. Sigan escuchando Radio Mac Online. Muchas gracias.